De familiares y víctimas del terrorismo de Estado, acompañada por la CTA, para convocarte a una charla con Ramiro Mena Lanciloto. A ver si es así. Cielo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Cómo va? Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Qué tal, Walter? Sí, es así, como estás diciendo. Entre brindis y brindis de festividades, nosotros le agregamos una celebración más a este cierre de año, porque la verdad que es una hermosa fiesta, es de las cosas lindas que nos pasó, que aparezca el nieto 121, que su historia tenga que ver con la nuestra, con nuestra comarca, y bueno, y Ramiro Mena Lanciloto, que seguramente muchos en Viedma y Patagones lo conocieron hace unos cuantos años como Ramiro Gaggiotti, es el hermano de este nieto recuperado, de este nieto restituido, va a venir a pasar Año Nuevo con su familia de crianza, con su tía Kela y con su tío Oscar, que son sus papás adoptivos de alguna manera, que lo han criado, que lo han amado, que le han contado la verdad, que lo han ayudado a buscar a su hermanito apropiado, y que este año tenemos la alegría de que este joven, este hombre ya, haya recuperado su identidad y bueno, y que Ramiro haya encontrado a su hermano que tanto buscó. Entonces, entre fiesta y fiesta, como él está por la comarca en esta fecha, dijimos, bueno, vamos a celebrar charlando, compartiendo la historia, haciendo un poco de memoria, y esto será el viernes a las 19:30 horas en lo que conocemos como Casa Cabliero, ahí en el Museo de Manossi, enfrente al muelle de lancha. La idea es compartir un rato, es abrazarnos, es festejar la vida, es escucharlo a Ramiro, es conocer de su historia, de su trayectoria, de su búsqueda, de identidad, de encuentro, de abrazo con este hermano que este año se pudo sumar y encontrar con quien es verdaderamente. Bien, 19:30 en Casa Cagliero, ahí en Patagones. 19:30 en Casa Cagliero, vamos a tratar de ser puntuales, la idea es compartir un rato, como decía, sabemos que hay otros cierres, que hay actividades, y bueno, y sabemos también que hay mucha gente, mucha gente que lo quiere a Ramiro y que se va a poner muy contenta de tener un espacio para encontrarse con él, para darle este abrazo que venimos conteniendo desde el día que apareció su hermano, ¿no? Bien. Está confirmada la presencia de Ramiro, no Maxi, ¿no? Pero, hasta no, ahora la presencia es de Ramiro, de claro. Ramiro. Bien, bien. Esto va a ser, reiteramos, este viernes 19:30, a acercarse ahí a Carmen de Patagones, a compartir sin duda lo que ha sido una de las buenas nuevas que tuvo este año, que no fueron muchas, pero esta es una de las lindas, así que sí, y sé que desde octubre hay muchos amigos, muchos compañeros de escuela, muchos vecinos, muchos amigos de sus tíos, que tienen este abrazo guardado y que se van a alegrar de poder acercarse a la charla, así que nada, por eso nos pusimos al hombro este esfuerzo de tratar de armar un espacio para encontrarnos, que hace tanto bien. Dicho está, Cielo, entonces nos vemos ahí el viernes 19:30, vamos a estar reiterando esta invitación y todo el trabajo que hasta el último día del año, ahí como siempre la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro están haciendo, y esta posibilidad de tener esta charla y este abrazo con Ramiro este viernes. Muchas gracias, Cielo. No, de nada. Y de más está decir que seguramente también lo deben estar compartiendo, que porque la memoria se construye entre todos y hay trabajos que nos exceden y que son tan enormes como nuestros derechos humanos. El 28 a la noche, a las 9 de la noche, en la terminal, la gente que hizo el mural del abrazo 121, la gente de Nuevo Encuentro, van a hacer la inauguración de ese muralito. Mira, que es muy amoroso y que también fue con la participación de mucha gente de Patagones. Así que bueno, también pasamos la noticia de que en ese día y en ese espacio nos vamos a estar encontrando también. Terminal de ómnibus de Patagones. Eso es el 28 a las 21. Y perfecto. El viernes es la charla con Ramiro, que nos parece muy sustanciosa porque nos hace falta mucho encontrarnos, escucharnos, conversar, y está bueno hacerlo, está bueno habilitarnos espacios para conocer la verdad, que tantos años estuvo velada, ¿no? Es así. Y aprovecho y aquellos que entren al sitio de radioencuentro.org.ar van a ver el afiche que es la convocatoria Saber Quiénes Somos, que no es poco, por cierto, es muy importante. Es esto que estamos hablando acá con Cielo también de este día viernes, así que estaremos compartiendo con vos toda esta información. Gracias, Cielo. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme y bueno, y nos veremos en las distintas actividades y buen año, que sea lo mejor que podamos construir. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto.